Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. A última peza de Baiuca reivindica as conexións entre a Galiza e Portugal, dende a electrónica máis rota, dende o breakbeat. Alentejo é o segundo adianto do que vai ser o novo disco de Baiuca. Hai pouco máis dun mes compartimos Para Amar e Querer Ben, a primeira peza adianto dese terceiro e disque máis electrónico álbum de Baiuca. Podíades escoitar aquí un sampler de Inés González, unha rapaciña que cantaba a canción tradicional portuguesa Nasce o Sol no Alentejo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 520. Abrimos dun xeito electrónico, porque a canción que imos escoitar agora é unha das incluídas no primeiro disco de Terrae. Terrae con Tania Camaño e Andrés Boutureira, Nariga. Nariga, unha das pezas incluídas nun disco que saiu a semana pasada. Ese enigmático dúo lucense de electrónica que se chama Terrae acaba de sacar un disco, Medra. Ten varias colaboracións no mesmo. Esta era a de Tania Camaño e Andrés Boutureira, que por certo están na banda de Budiño. E para rematar este oco cun pé no tradicional, pois chegan as Tanxugueiras, pero as Tanxugueiras acompañando As Bala, o dúo Bala, que dentro de pouco van sacar un novo disco. Pois esta colaboración de Bala con Tanxugueiras chamase Ouveo. As pisadas guían un día de neve crudo a tu apela llevo abrigo os días que siento frío. Ulo aquí lo que ti ules das meu control do perigo. Moi boas, Pepe Cuña e todos os orelludos e as orelludas. Son Ico do Sonoro Machín e estou aquí, no bar Orellas de Ourense, un epicentro da miña vida. Media picada! Eso é, aí vai a miña ración. E vai unha ración enorme de apertas, de ánimo e o desexo doutros 400 programas. Ábrete de orellas! Para ficar no mer de maio e agardar que as andorinhas aniñen no meu tellado. Vou chamar a luz do sol para que baixe das alturas e consiga que a meixeira revente as súas costas. deixarse ir do inverno. Sem orfios que me penduran, cantarlle o que non ten nome. Como cantaría a rula, que o teu día se encha de flores, que o teu soño de veña profundo, que atopes no cumio do monte, o salvaxe deste mundo. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. Sen orfíos que me penduran, cantarte o que non ten nome. Como cantaría a rula, que o teu día se encha de flores, que o teu soño de veña profundo, que atopes no cumio do monte, o salvaxe deste mundo. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa, ten que ser nosa. A primavera ten que ser nosa. Así soa ao vivo no estudio de grabación a nova canción do Sonoro Machine dende Ourense, A primavera ten que ser nosa, é o nome dun EP de 5 cancións que vai sair o 5 de abril. Aí estaba Oiko saudándonos e sempre transmitindo positividade, en este caso baile. E para non abandonarmos o baile, imos coa nova canción da banda La Loba, acompañadas por Tomé Mouriño. Cruel filosofía, unha combinación de 3 poemas sacados das palabras ingrávidas. Homenaxe a Luisa Villalta. As palabras ingrávidas era un poemario en construción de Luisa Villalta, a homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas. Pois aí quedades con esta cruel filosofía a cargo de A Banda da Loba e Tomé Mouriño. tempo que ainda é mar. Danzas no tempo que ainda é mare non chega. Danzas no tempo que ainda é mar. Danzas no tempo, eu xa dancei tamén. Eu xa dancei tamén. Eu xa dancei tamén. Supondo que regresaba con cada golpe de florecer más espinas, cruel filosofía, florecer, cruel filosofía, florecer más espinas, florecer. Todos os feixes están, todos os feixes están sempre por atar. Todos os feixes están, todos os feixes están sempre por atar. E o baile non ata, e o baile non ata, e o baile non ata. Cruel filosofía, florecer las espinas. Cruel filosofía, florecer. Cruel filosofía, florecer las espinas. Órbitas de dous astros remotos se crucen, por que desconfiar da felicidade? Ola, son Xiana da Banda da Loba e no meu nome o das miñas compañeiras queremos darvos os parabéns, ábrete de orellas por eses programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención, que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre, un bico. Tras a Banda da Loba, acompañados polo acordeón de Tomé Mouriño, seguimos bailando, neste caso con Anxo Araújo. O tema que abre Aprender a Bailar, o seu segundo álbum que acaba de sair, chámase Area Maior. Anxo Araújo. Descubrimos mil lugares que soñamos, paraísos con aroma de erva e sal. E dormimos baixo ceos estrelados, cruzando perseidas con máis de xexar. Atopamos nos desertos a frescura, un oasis entre tanta secaña. E subimos con alento cada duna, coa que o vento nos quixo agasallar. Percorremos vilas e o mar, tentadas na idea de non regresar. Sí. da maña. Co teu xersei laranxa tenue, cada pegada que debuxas ao pisar perderase na brete má. Xa che vexo vir de alí, onde a área maior se perde no horizonte. Se te dices coma, eu che vexo a ti, dende a cima deste monte, deste monte. Contáctanos, abretedorellas@gmail.com. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fercán y quería mandar un saludo enorme a toda la gente de Ábrete de Orellas. Y en medio de todos me senté a escribir. Las luces de neón tienen mi león con los ojos rojos, hambriento y atento a que pueda salir. Hoy no quiero pensar cuánto pesa esa cruz, la tuve que cargar y no me cuesta nada. Ya no veo la luz que alumbraba tu portal, solo hay una estrella al sur que ya no guía nada. Hay una tempestad que me recuerda a nosotros, y en medio del viento me senté a escribir. No queda un eslabón que pueda juntar tus recuerdos rotos. Por fin ya no hay nadie que espere por ti. pensar cuánto pesa esa cruz. La tuve que cargar y no me cuesta nada. Ya no veo la luz que alumbraba tu portal. Solo hay una estrella al sur que ya no guía nada. Que ya no guía nada. Que ya no guía nada. Que ya no guía nada. Que ben soa o cuarto álbum do compostelán Luís Fercán. Chámase Postales Perdidas, está producido de novo por Nacho Moore, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, y esta canción que vos compartín esta semana chámase Hay algo en esa luz, editado con Calaverita Records, o igual que o artista que nos acompaña agora. Pasamos de un tipo que se está a consagrar como Luís Fercán a un consagrado como De Pedro, ambos grandes letristas e facedores de boas cancións. De Pedro, Ojalá el amor nos salve, terceiro adianto do seu novo disco, que sairá o 5 de abril baixo o nome de Un lugar perfecto. Ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos. Y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado y aminore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Ojalá, ojalá el amor nos salve, ojalá no llegue tarde, que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor nos salve, patrocinado por anuncios que parezcan más amables, que levanten un refugio. Ojalá se comprendiera, ojalá fuera sencillo, ojalá que estas palabras sean más que un estribillo. Ojalá que nos dirija una duda razonable hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables. Ojalá, salve, ojalá que nos convenza. Ojalá lo consigamos, ojalá que esto suceda. Que repita sus cantares y que nunca más se olvide. ¿Cuáles son nuestras verdades? Nuestra fuerza, nuestro origen. Ojalá. Oh,

deseo muy duro de ser. Todo esto es que falta tanto. Van a robar el pensar de poder. Puede ser que no lo entiendas. Puede ser que no lo quieras entender. A memoria va y es casa. A ver la brecha para el tiempo que encontré. Tenía un loco fallado, pero un gemelo, pero un gemelo. Pues de los hoyos cansados, ya no me lo creo, ya no me lo creo. Otro verde es que negro. No importa lo que digan, no importa lo que pagan. Esto sí se puede parar. No importa aunque digan, no importa aunque pagan. Obvio sí se puede parar. Donde ven toda farina. Los niños su coño vence. En los templos la gravata. A vergüenza de barata de vender. Puede ser que no lo entiendas. Puede ser que no lo quieras entender. No hay mucho que explicarse. Puede ser todas las fotos en la internet. Tenía loco mallado, pero un sombrero, pero un sombrero. Pues de mis sueños cansados, ya no me conteo, ya no me conteo. Otro verde es que negro. No importa lo que digan, no importa lo que pagan. Esto sí se puede parar. No importa lo que digan, no importa lo que pagan. Hoy sí se puede parar. Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Thank you. non tomou vacacións, a versión radiofónica de Ábrete Orellas mergullei nalgúns dos discos dos últimos tempos na redacción Orelluda e atopei que no disco de Xoán Goía, ese que se chama Jaig as Daíd, e que repasei xa en varias pezas, pois hai unha que se chama O Cristo en Xoito, un dos cruceiros máis curiosos de toda Galiza. O Cristo e a Virxe están protexidos por un disco de granito a modo de paraugas. Antigamente estaba situado cerca da igrexa e cemiterios bellos. O disco de Xoán Goía, como xa vos comentei, está grabado con guitarra clásica e inspirado en paisaxes, monumentos e lugares de Xermade, en Lugo e arredores. E tamén me vale para abrir esta última parte de Ábrete Orellas na que predominan, na que mandan as cordas. Son traballos que nos chegan, neste caso, desde Portugal e a través do selo Sons Vadíos. Espiral é un trío formado por Ana Clement nas frautas de bisel, Emiliana Silva no violino e Sara Vidal na arpa celta. Diz que un traballo que pretende conciliar o movimento que ten vido a crecer nos últimos anos dos bailes folk e as danzas europeas a denominada música celta. Pantagruel é a nova canción do trío Espiral. Thank you. Pantagruel, o novo single que editou o pasado día 22, Espiral, ese trío portugués de cordas, de sonoridade acústica e instrumental. E tamén o pasado día 22, e despois do éxito do seu disco Geodesia de 2021, Luís Peixoto ten novas pezas. Intimista, introspectivo, co seu habitual cariz folk acústico e instrumental, temos un novo sinxelo de Luís Peixoto, moi vencellado a Galiza, pois grabou en Assembly Point e tamén repetiu con Fernando Barroso nese disco a dúo chamado Pop. Neste caso, o galego Xosé Liz acompañado na guitarra e no low whistle. Luís Peixoto, no buzuki e no bandolín, vai fechar a edición número 520 de Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos, non hai moito nesta Semana Santa, pero algo que hai sempre na axenda de abretedorellas.com, e escoitámonos, se queredes, a semana que ven. Como di Luís Peixoto na súa nova peza, por favor, coidadevos. Please take care. Luís Peixoto.